Y ahora, estreno. Estreno. Estreno. Estreno. Oye, primo. Un, dos, un, dos, tres. Ah. Ajá, esto no para. Esto es para que vaya desde ahora hasta mañana. Así que listen to me, yo. Porque esto dice así. Hey, yo. Mano para arriba la gente, la moña. Mano para arriba, sí. Mano arriba la gente, la moña. Sube la mano, sí. Mano la gente, la moña. Esto es timba con moña. Repito. Mano para arriba la gente, la moña. Mano para arriba, sí. Esto es timba con moña. Slow dancing. Go, go, go, go, go. Come on. Baila, bossa. Mami, si tú no me quieres, yo voy a gritar. Qué malas son las mujeres. Mami, si tú no me quieres. Ay, mami, pero qué mala tú eres. Mami, si tú no me quieres, yo voy a gritar. Qué malas son las mujeres. Mami, si tú no me quieres. Ay, porque así no se puede. Dime, ¿qué te pasa, mami? Confiesa lo que sucede. Tanto tiempo disfrutamos de este amor. Y mira, por lo que tú me vienes, yo te veo la boca. Ay, todo lo que tú tienes. Pero cámbiame esa carita, beba. Ay, porque esto que está pasando me huele. Mami, si tú no me quieres, yo voy a gritar. Ay, no, no. Como las otras mujeres, sí, sí. Mami, si tú no me quieres. Ay, yo no te quiero si no me quieres, ¿qué? Mami, si tú no me quieres, yo voy a gritar. Qué malas son las mujeres. Mami, si tú no me quieres. Ay, porque así no se puede. Dame una oportunidad y verás que perdonar si se ama se puede. Mabaradero de luna, miel. Si eso es lo que tú quieres. Si yo voy a darte todito, sí, sí. Tremendo pa' mí que tú vienes. Ay, que no se entere David, mamá. Pa' que esa bola no ruede, ¿qué? Mami, si tú no me quieres, yo voy a gritar. Qué malas son las mujeres. Mami, si tú no ay, me quieres. Ay, yo rey. Mami, si tú no me quieres, yo voy a gritar. Qué malas son las mujeres. Mami, si tú no me quieres. Ay, ay, cómo duele cuando esa mulata camina. Hasta la tierra se mueve. Es un espectáculo que a todo el mundo entretiene. Ay, Dios, qué va a pasarle a mi corazón que por ella se muere. Las mujeres qué malas son cuando quieres. Ay, todo el mundo preparado. Sal de la cueva, cubano. Mira, sube conmigo las manos. Mano para arriba la gente, la moña. Mano para arriba, sí. Mano para arriba la gente, la moña. Sube la mano, sí. Mano arriba la gente, la moña. Esto es timba con moña. Repito. Mano para arriba la gente, la moña. Mano para arriba, sí. Mano arriba la gente, la moña. Sube la mano, sí. Mano arriba la gente, la moña. Esto es timba con moña. Ajá. I wanna make you dance. Y el aplauso para la charanga habanera. ¿Y dónde está la gente que le gusta el rap? La gente que le gusta el soul. La gente que le gusta el R&B. La gente que le gusta la moña. Mano para arriba todo el mundo y preparado. Porque esto dice así. One, two, three, come on. Mano arriba la gente la moña. Mano para arriba, sí. Mano arriba la gente la moña. Sube la mano, sí. La gente la moña. Esto es timba con moña. De trillo. Mano para arriba la gente la moña. Mano para arriba, sí. Mano arriba la gente la moña. Sube la mano, sí. La gente la moña. Esto es timba con moña. Ajá. I wanna make you sing. Yo. Oye, Junior, no te desesperes, mira muchachito, yo sé que esas cosas duelen. ¿Qué le pasa a ese si son todas las mujeres? Ya dicen que te aman, que te adoran, que te quieren. Tú no te preocupes que el amor nadie se muere. No, no. Tiene. Lleva la paciencia, si es lo que quiere. Quiere. Esa muchachita lo que tiene y si te quiere, man. Y ahora grita que me quieres. Ay, que mi amor por ti se muere. Si eso es lo que te conviene. Ay, ven, demuéstrame que tú eres la que eres. Y ahora, mira, tú sabes lo que va a pasar, que yo... Yo te voy a olvidar. Ay, eso no puedo jurar. Pero tú me recordarás. Ay, me va a extrañar. Siempre adiós será tu castigo. Ay, culpa y te digo. Se acabó tu juega, juega conmigo. Ya yo no quiero más nada contigo. Yo te voy a olvidar. Ha llegado el final. Pero tú me recordarás. Acabó tu rumba, que dice ahí, porque le zumba, oye, le zumba, que zumba, la berenjena que yo, mira, te creía buena, que va, y tú eres la candela, y tú eres la candela, zumba, la berenjena que yo, te creía buena, buena, que va, y tú eres la candela, morena, zumba, ¿qué? La berenjena que yo, mira, te creía buena, oye, que va. Esto es timba con moña. Repito. Vamos para arriba la gente de la moña. Vamos para arriba así. Vamos arriba la gente de la moña. Sube la mano así. Y una la gente de la moña. Esto es timba con moña. Esto es charanga. Go, go, go, go.